Y mientras así decía, acercaba sus labios a los míos y vertía una amargura tal que sentía penas mortales cuando entraba en mí ese licor tan amarguísimo. Sentía entrar como tantos cuchillos, puntas y saetas que me traspasaban de lado a lado. En suma, en todos mis miembros se formaba un dolor atroz, y volviendo el alma al cuerpo, le participaba estos sufrimientos al cuerpo. ¿Quién puede decir las penas? Solo Jesús mismo, que era testigo, porque los demás no podían mitigar mis penas estando en aquel estado de pérdida de los sentidos, y se esperaba cuando estaba presente el confesor, porque también con la obediencia se mitigaban. Por tanto, solo Jesús me podía ayudar cuando veía que mi naturaleza no podía más y que llegaba propiamente a los extremos y no me quedaba más que dar el último respiro. Oh, cuántas veces la muerte se ha burlado de mí, pero vendrá un día en que yo me burlaré de ella. Entonces venía Jesús, me tomaba entre sus brazos, me acercaba a su corazón, y oh, cómo me sentía regresar la vida. Después, de sus labios vertía un licor dulcísimo, y así se mitigaban las penas. Otras veces, mientras me llevaba junto con él girando, si eran pecados de blasfemias contra la caridad y otros, vertía ese amargo venenoso. Si eran pecados de deshonestidad, vertía una cosa de podredumbre apestosa. Y cuando volvía en mí misma, sentía también aquella peste. Y era tanto el hedor que me revolvía el estómago y me sentía desfallecer. Y a veces, tomando el alimento, cuando lo devolvía, sentía que salía de mi boca aquella podredumbre mezclada con el alimento. Alguna vez me llevaba a las iglesias y también ahí mi buen Jesús era ofendido. Oh, cómo llegaban mal a su corazón aquellas obras, santas, sí, pero descuidadamente hechas, aquellas oraciones vacías de espíritu interior, aquella piedad fingida y aparente. Parecía que más bien insultaban a Jesús en vez de darle honor. Ah, sí, aquel corazón santo, puro, recto, no podía recibir esas obras tan mal hechas. Oh, cuántas veces se lamentaba diciendo: